quiero, si contigo solo terminé. Y algún día tú la pagarás, para mí lo nuestro terminó. Si tú vuelves un día junto a mí, yo sabré lo que voy a decir. Ya no quiero más tener tu amor, no, no quiero tener tu amor. No, no quiero tenerte más, no, no quiero tener tu amor. No quiero, no quiero, no quiero. No, no quiero tener tu amor. No, no quiero tenerte más. No, no quiero tener tu amor. No quiero, no quiero, no quiero. Gózalo, mi vida. ¿Te gusta, Claudia? ¿Te gusta? No quiero tener tu amor.